su cultura, su música y sus tradiciones. Scintille, de la terra italiana, para vivir un domingo diferente, sintiendo la bella Italia. Domingos a las 13, por Signos FM. Nuestra música está pasando por un momento difícil. A las grandes mafias que piratean discos, se suman ahora las duplicaciones digitales indiscriminadas. Distribuyen millones de copias de nuestros temas, robándonos nuestro trabajo. Están callando a nuestra música. Que a vos no te dé lo mismo. Decile no a la piratería. Capif agradece a Zeta Bosio su participación en este mensaje. En la radio hay una mirada al interior de las empresas de nuestro país para saber qué son, qué buscan y qué hacen para desarrollar sus recursos humanos. Jueves a las 19 horas, la gente y la empresa, por Signos FM. Cuando hablamos de discos piratas, no estamos hablando de simpáticos personajes de cuentos, sino de mafias que ganan fortunas a costa de nuestra música y nuestra cultura. Los piratas del disco están callando a nuestra música. Que a vos no te dé lo mismo. Decile no a la piratería. Capif agradece a Luciano Pereira su participación en este mensaje. Las asociaciones de Munro comparten un espacio de información y divulgación con la presencia de las importantes figuras del barrio. Todos están en Munro Institucional. Sábados a las 11 en Signos FM. Desconectate de todo. Signos FM. www.fmsignos.com.ar. Cerca de todos, aunque sea lejos. La noche del sábado, la radio se pone bien dance. Sábados a las 23 horas, Jump Dance. Una hora de todo el mundo de la música electropop. Jump Dance por Signos FM. Vos pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores y compartimos un comunicado de prensa de la Central de los Trabajadores de Argentina, cuyo titular es el docente Hugo Yasky. La Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina, reunida en el día de la fecha para considerar la grave situación generada por la muerte del fiscal Alberto Nisman, entiende necesario hacer públicas las siguientes consideraciones. Este comunicado es del día martes 20 de enero. Dadas las características de este hecho y el contexto en el que se produce, desde la CTA entendemos imprescindible avanzar en el total y completo esclarecimiento de lo sucedido. Para ello, es necesario ir a fondo con la investigación de todas las circunstancias que precedieron a este trágico desenlace. Este suceso no debe ser materia de especulación política, de la que se pretenda sacar rédito electoral. Por el contrario, más allá del color partidario, este debería ser para todos el punto de inflexión a partir del cual pueda sacarse a la luz del día el entramado mafioso, que desde hace décadas y pese a los 31 años de democracia, sigue actuando como un poder fáctico con capacidad de desestabilizar gobiernos y de generar zozobra en la ciudadanía. Es evidente que el clima generado a partir de la muerte del fiscal Nisman pretende ser aprovechado por estos mismos grupos de poder que sueñan con el fin de ciclo, para cortar de cuajo el proceso de verdad y justicia iniciado en el 2003. los avances en la distribución de la riqueza y, más recientemente, la reivindicación de nuestra soberanía nacional ante la embestida de los fondos buitres. Los sectores populares, en particular los trabajadores y trabajadoras, somos conscientes de que seríamos nosotros los que pagaríamos el costo más alto si el revanchismo de la restauración neoliberal que promueven estos grupos dominantes lograra finalmente imponerse. Para ello buscan que este gobierno llegue a su fin en un escenario de caos e ingobernabilidad, que borre definitivamente del imaginario colectivo la reivindicación del Estado como garante de políticas públicas, la integración regional y el crecimiento económico con inclusión social. Pero también es cierto que todos estos años de avances populares no han sido en vano, y somos mayoría los argentinos que hemos aprendido que los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Por ello vamos a defender todas y cada una de las conquistas de estos últimos años, con la conciencia de que con instituciones más transparentes, con ampliación de derechos y con distribución de la riqueza, podremos alcanzar una Argentina plena de paz y justicia social. Este es el comunicado de la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores de Argentina. Y continuamos aquí en la Campana de los Trabajadores. Tuvimos el placer de entrevistar a Freddy Fernández. Él es fileteador, muralista, dibujante, nacido en la localidad de Pablo Nogués, en la provincia de Buenos Aires. Tiene 44 años y aprendió el oficio de letrista de barrio, lo ejerce desde los 13 años. A partir del 2000 se dedicó a dibujar y a pintar filetes y murales como medio de vida. Integra a Fileteadores del Conurbano, que es una agrupación que surgió en el 2005 y que trabajó justamente en el mural que homenajea a los trabajadores detenidos y desaparecidos de la fábrica metalúrgica Tensa, en Munro. Esta inauguración fue el año pasado. Y ese mismo día, que fue un 7 de junio del 2014, se colocó una baldosa que fue realizada por alumnos y alumnas de la escuela número 6 de Merlo. Bueno, lo escuchamos a Freddy, que nos cuenta sobre la participación en el mural de los trabajadores de Tensa. Bueno, Freddy, comentanos cómo fue esa experiencia, cómo convocaron a fileteadores del conurbano. Bueno, nosotros teníamos contacto con Iris Pereira, la mamá del Negrito. Uh-huh. Y ya veníamos como desde hacía un año antes amenazando con esto de hacer un mural juntos, y bueno, se dio la oportunidad en junio, porque justamente en esa fecha iban a colocar una baldosa. Entonces ya habían hablado con la fábrica y habían cedido esa esquina de esa Ochava como para hacer el mural ahí. La idea no era hacer un mural dedicado al Negrito, que era lo que habíamos hablado con Iris, sino que ella veía la posibilidad más concreta de hacer algo con respecto a los trabajadores de Tensa en general. Y bueno, nosotros sí cedimos la idea que teníamos originalmente, como para poder adaptarlo a esto que se daba con la fecha de la colocación de la baldosa. Así que fuimos un día. La pared no es muy grande, y con el grupo Fileteadores del Conurbano, con los que venimos haciendo esos trabajos, con esta idea de llevar el filete y el mural, acercarlo más a las cuestiones sociales y a las causas justas, digamos, ¿no? Lo pudimos resolver en un día. Fue una linda jornada que pasamos ese viernes de junio, y bueno, creo que todos habían quedado muy, muy conformes con nuestro trabajo. Allí lo escuchamos a Freddy Fernández. Este trabajo, que es un homenaje a 18 trabajadores secuestrados y desaparecidos de la fábrica metalúrgica Tensa, fue inaugurado el 7 de junio, como decíamos, del año pasado, y se realizó un acto, ¿no?, durante esta inauguración. Una de las principales oradoras fue Iris Pereira de Avellaneda, la mamá del Negrito Floreal Avellaneda, cuyo marido, Floreal Avellaneda, era un trabajador de Tensa. En el momento en que la patota lo fue a buscar, no lo encontraron y se llevaron a Iris y a su hijo. Los torturaron salvajemente y al Negrito lo asesinaron. Su cuerpo apareció luego en las costas uruguayas. Iris, durante la inauguración del mural, leyó un documento consensuado por los participantes. Ese día estuvieron presentes CTA Zona Norte, la Casa de la Memoria y la Resistencia, Jorge Nono Lizazo, la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Munro, Fileteadores del Conurbano, entre otros. Y en el documento dan cuenta de que los trabajadores de Tensa fueron traicionados por la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica y desaparecidos por grupos de tareas conjuntas. El trato de la patronal era intolerable, dice el comunicado. No reconocían la insalubridad, no pagaban las horas extras, había despidos injustificados, faltaban elementos de seguridad, se atrasaban en los pagos. Desde aquel momento la lista marrón dirigía a la seccional sindical, dándole la espalda a los compañeros y haciendo negocios con las patronales y lucrando con el sufrimiento de los trabajadores. Y además reprimían todo tipo de oposición. En 1971, nuestros compañeros, con un trabajo de unidad formidable, lograron armar la lista de oposición, la naranja, con una política sindical clasista, no sectaria, que unía las mejores tradiciones populares. Lograron desplazar a la comisión interna. Así, con la agrupación 16 de enero, símbolo de las luchas obreras y la unidad, emprendieron codo a codo la lucha bajo las banderas del sindicalismo de liberación. Esta experiencia rápidamente tuvo eco en otras comisiones internas de la zona norte que se unieron a la lucha de Tensa. Pero la burocracia sindical, junto con la patronal, atacaron fuertemente a esta organización obrera. En junio de 1974, en una asamblea liderada por los sectores combativos, irrumpe un grupo de 50 matones armados, dice este comunicado consensuado. Este grupo de matones pertenecían a la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica y exigieron el despido de 27 trabajadores. Se inició una huelga con una gran adhesión y solidaridad. Se extendió por toda la zona norte, pero el accionar de los grupos paramilitares y de las bandas de la AAA, acompañados por la patronal, amedrentaban y asesinaban a los trabajadores. Son 18 los trabajadores de Tensa, como decíamos, que fueron desaparecidos, inclusive la mujer de uno de ellos, y son homenajeados con este mural en el que intervino, bueno, fue uno de los dibujantes, Freddy Fernández, con quien estuvimos dialogando, junto con Fileteadores del Conurbano, que es el grupo, la agrupación que él integra. Y ese día también se colocó una baldosa en la esquina de la fábrica Tensa aquí en Munro. Bueno, lo escuchamos a Freddy, acá él nos cuenta que al tiempito de inaugurado el mural fue dañado. Lo escuchamos. Bueno, luego al poquito tiempo el mural fue dañado con cal. Ustedes luego participaron en la restauración del mismo, ¿verdad? Sí, inclusive nosotros cuando estuvimos pintando ese mismo viernes de junio, había pasado un auto y nos habían amenazado, nos habían agredido así, naturalmente, digamos, ¿no? Inclusive hay como una especie de monolito ahí en la entrada, a unos 20 metros más o menos de donde estaba el mural, donde hacen referencia a, según el texto que dice ahí en ese monumento, en homenaje a los caídos por la subversión, ¿no? Entonces había como ya un pequeño tire y afloje ahí de dos puntas. Entonces ese dato fue clave, digamos, porque después cuando nos mandaron la foto del mural tapado con cal, como que no nos extrañó, como que intuíamos que algo de eso iba a pasar. Pero bueno, en ese momento nosotros no tuvimos el tiempo como para ir a restaurar el mural rápido, así que dejamos pasar un mes y medio, y bueno, después los primeros días de diciembre fuimos y lo restauramos. Entonces, no fue muy complicado porque se ve que a los agresores no les dio como para comprar pintura buena y lo hicieron con algo muy descartable, así que con una manguera lo pudimos limpiar y pudimos restaurar, y a la vez pudimos sumar dos compañeros más que no habíamos hecho en el mural anterior, y nosotros creemos que quedó más lindo todavía, así que bueno, cada vez que pasa esto nosotros sabemos que con nuestra voluntad y con el apoyo de la gente siempre sirve para que sea contraproducente a la agresión, ¿no? Así que bueno, después tuvimos una reinauguración del mural, un acto muy lindo, donde hablaron varios compañeros, y bueno, queda siempre este compromiso nuestro de que si 100 veces lo tapan, nosotros 100 veces lo restauramos, ¿no? Allí lo escuchamos a Freddy Fernández. Él decía, 100 veces lo tapan, 100 veces lo restauramos, ¿no? Es el mensaje que se consensuó ese día de la reinauguración del mural, que fue en diciembre del año pasado, hace poquito nomás, donde participó Suteba también. Y las veces que lo tapen, las veces que lo volveremos a pintar, fue lo que se concordó ese día. Bueno, en este momento también Freddy nos comentó sobre Fileteadores del Conurbano, el grupo que él integra, y esto nos decía. Ustedes vienen trabajando hace muchos años y por lo que estuve viendo, viajando por todo el país. Sí. Bueno, el grupo nace del taller que empecé a dar primero en el Centro Cultural Raíces y ahora en el IMPA, en la Fábrica Recuperada de Almagro. El curso taller, digamos, es de 2 horas por semana. Pero como es también mi taller personal, y yo comparto con los alumnos que vienen a tomar clases toda la parte esta social de la pintura, no me interesa el filete como algo para venderlo al turista, no más como un merchandising porteño, digamos, sino que me interesa desde el lado del arte público, de su vínculo con la identidad, con todo lo que tiene que ver con lo cotidiano de la pared hacia afuera, ¿no? Y siempre desde que estoy con este taller, en el 2004, sobre todo desde ahí en adelante, que recibo propuestas, que tengo así como una demanda para ir a pintar de sectores que tengan que ver con la cultura popular, con bibliotecas, escuelas. Allí Freddy nos contaba que el Fileteadores del Conurbano, esta agrupación, surgió en el 2005 en el Centro Cultural Raíces, que funcionaba en el partido de San Miguel. Tuvimos la posibilidad de conocer ese centro cultural con compañeros de la Escuela de Comunicación Éter, a quienes les mando un saludo. Y allí en esa oportunidad conocimos a Freddy. Pudimos filmarlo, él nos dio toda una jornada de filmación y realmente nos recibió muy bien. Les mando un saludo a mis compañeros Ángela Molina, Luciana Michi, Tatiana Fernández, Juan Pinela y Carlos Pérez Cavalli, con quienes hicimos este trabajo para Éter. Y bueno, volvimos a contactarlo ahora a Freddy, justamente por este mural de Tenza que restauró hace tan poquito. Y él nos contaba que bueno, que Fileteadores del Conurbano surge como una forma de militancia concreta y de agradecimiento a la educación y a la formación, dice Freddy, porque así como la escuela nunca me cobró para enseñarme, tengo una deuda con respecto a eso. Es algo que lo charlo mucho también en el taller, nos contaba Freddy. Entonces comenzó a tener algunos chicos que lo acompañaban. Y como ellos se identificaban como Freddy y sus compañeros o Freddy y sus ayudantes, a él le pareció correcto ponerse a sí mismos un nombre para que los identificaran y para repartir responsabilidades y empezar a pensar juntos proyectos, ¿no? Entonces, como él nos comentaba, Fileteadores del Conurbano surgió en el 2005, pasaron muchos compañeros, algunos por una cuestión de compromiso laboral tuvieron que dejarlo, pasaron un tiempito nomás, y nos decía Freddy que ahora están bien afianzados, que son 7 y que tienen una continuidad. Y a la vez sumaron desde el muralismo y el arte público no solamente a fileteadores, sino también a compañeros que hacen trabajos con aerosol y con stencil. Porque considera Freddy que hay nuevos paradigmas dentro de la pintura, entonces está bueno seguir sumando personas que sobre todo tengan un compromiso con la realidad y con una respuesta desde la pintura, nos explicaba Freddy. Bueno, lo escuchamos en esta oportunidad, nos habla de la enseñanza, porque él también esto lo ejerce como una forma de militancia y bueno, enseña en su momento cuando lo conocimos a chicos en situación de vulnerabilidad social, pero bueno, ahora nos cuenta Freddy en qué quedó ese proyecto y cuáles otros está encarando ahora. Freddy, y bueno, me acuerdo cuando te entrevistamos allá por el 2011 que estabas trabajando con chicos en situación de vulnerabilidad social, en la parte de enseñanza y enseñándoles el oficio justamente de fileteador. ¿Seguís haciendo eso y de qué manera? Sí, no, ahora ese proyecto tuvo un techo, digamos, lamentablemente no pudimos continuar porque quizás no pasaba estrictamente por lo artístico, ¿no? Sino que era la contención del pibe, y bueno, eran chicos en conflicto con la ley, y para que el trabajador social no tenga que ir a buscarlo al barrio y bueno, que la contención la tenga viniendo el pibe dos veces por semana, y tenía clases de arte público, ¿no? El resultado positivo de eso fue que hay algunos compañeros que integran el grupo fileteador del conurbano que pertenecían a ese grupo, ¿no? Si bien nosotros queríamos dejar un grupo armado, fue un grupo que prosperó por otro lado, más desde la gráfica y haciendo un producto muy lindo que es una agenda que se vende en el municipio de Moreno. No pudimos continuar con esto de las grandes dimensiones del mural, ¿no? Porque eso también implica un presupuesto que a veces los municipios lo ven a eso como, no sé, como que hay otras prioridades, ¿no? Antes de poner plata en esto. Y igualmente este año vamos a trabajar con la Dirección de Juventud en el barrio Las Tunas, un proyecto muy lindo que son 18 clases de arte público, con la idea de terminar el año dejando un grupito armado ahí en el barrio, y una especie de museo a cielo abierto con 5 o 6 murales que hechos por nosotros y por los chicos que van a integrar este grupo. Y vamos a ir sábado por medio, donde vamos a dar clases de stencil, de filete, pero sobre todo lo que ellos quieran. Por eso ofrecemos varias posibilidades como herramientas para ver qué prenden ellos. Hay una murguita ahí que va a ser como un poco nuestro soporte, ¿no? Así que estamos muy entusiasmados con eso. Bueno, ahí nos comentaba Freddy de este taller que van a dar en Barrio Las Tunas, en General Pacheco, en Tigre. Cuando estemos al tanto del inicio del mismo, les vamos a informar. Y también él nos comentaba que van a iniciar este año unos talleres en la fábrica recuperada IMPA, en Almagro, que es Querandíes 4290, y se trata de una clínica intensiva de fileteado de 4 clases. Suelen tener bastantes alumnos anotados, entre 15 y 20, nos contaba Freddy, y desde ahí el que quiere seguir continúa con 2 horas por semana. Bueno, lo escuchamos a Freddy. Tenemos varias invitaciones para participar de estos encuentros de muralismo que nos están llevando a viajar por el país, ¿no? Siempre vamos al Chaco, a Mendoza, a Neuquén, y después laburos personales que ya tengo invitaciones. Ahora en febrero voy a un encuentro de arte público en el sur de Chile, y con grupos de también, así que se van armando, quizás más grafiteros. Allá en Chile hay un laburo muy lindo hecho con los grafiteros, que todavía creo que acá en Buenos Aires y en Argentina en general todavía como que no maduró eso, ¿no? Dejar de influenciarse tanto por esto del hip hop extranjero y adaptarlo a la problemática territorial, ¿no? Allá en Chile hay como un graffiti social, le dicen a ellos. Y bueno, y tan más cercano a la lucha por la educación pública, al tema de los pueblos originarios. No es esa letra de salir y hacer tu nombre de una manera por ahí más egoísta, ¿no? Que acá todavía creo que no maduró. Igualmente, no estoy en contra del grafitero, digamos. También es el cuaderno, digamos, de ellos, la calle. Así que estamos esperando como que eso madure, como para juntar un poco las causas, ¿no? Que pudimos ver una fotografía de Ramón Ayala, un mural de Ramón Ayala en el Chaco. Sí, muy linda. Sí. Bueno, además de otras ciudades donde estuvieron, súper lindos murales. ¿Y cómo los recibe la gente? No, la gente es muy generosa. Y sobre todo porque estamos conviviendo cuando ocurren estos encuentros estamos una semana en pueblitos del interior del país, ¿no? Y yo creo que la gente percibe eso, esa intención que tenemos nosotros cuando vamos a esos lugares. Nosotros aprovechamos mucho para aprender en esos viajes. Te cuento, por ejemplo, en este mural que citás, el de Puerto Tirol, el encuentro estaba dedicado al Gran Chaco. Entonces, hay una consigna y cada grupo, cada muralista trabaja inspirándose en esa temática, ¿no? Y nosotros, mientras que íbamos en el micro, ya íbamos pensando de que le debíamos un mural a Ramón Ayala, porque es un músico, un poeta que todos admiramos dentro del grupo. Entonces veíamos que dentro del Gran Chaco estaba bueno hacer un homenaje al cosechero, pero al cosechero como trabajador y al chamamé. Entonces en Ramón Ayala mezclábamos las dos cosas, y sobre todo porque Ramón Ayala es misionero, no es chaqueño. Entonces, como una persona que es de otra provincia hace la canción más linda dedicada al Chaco, ¿no? Que es el cosechero. Y lo hicimos en el frente de un círculo de la tercera edad. Así que cerramos el mural con un recital del coro de las chicas ahí de la tercera edad. Y bueno, nosotros volvimos, pero muy contentos, porque dejamos un trabajo muy lindo, uno de los mejores murales que nosotros nos vemos como un buen resultado, ¿no? Y bueno, la gente muy, muy generosa, sabemos que podemos volver, que nos van a estar esperando con los brazos abiertos. Y ya esta es la tercera vez que vamos a Puerto Tirol, así que siempre estamos atentos a eso, ¿no? Creo que la gente cuando recibe algo de manera auténtica sabe cómo recompensarse. Allí lo escuchábamos a Freddy Fernández, que nos comentaba, él está encarando un montón de proyectos. Por ejemplo, ahora con Fileteadores del Conurbano también están trabajando en la Confederación Nacional de Cooperativas del Trabajo en un mural de 24 metros por 4. La Confederación Nacional está en Humberto Primo, 1865. Nos dijo que va a haber una inauguración a mediados de febrero, así que les vamos a estar informando. Y también van a repintar un mural que hicieron el año pasado en San Telmo, en Bolívar y Chile, que en esa oportunidad pintaron a Maradona con una frase que dice "o más grande del mundo", haciendo referencia al Mundial. Y la idea que nos contaba Freddy es que cada año se va a ir renovando el personaje. Por ejemplo, próximamente va a estar Leonardo Favio, y en marzo van a pintar a Queco Ramírez, que es un amigo que falleció, fue muerto por una bengala en un recital de la Renga, y el grupo le dedicó un tema en su último disco. También Fileteadores del Conurbano está organizando un mini encuentro de muraleros en el barrio Nicole de La Matanza, junto a un colectivo de mujeres que funciona en el Centro Popular 26 de Julio. Ese encuentro va a ser en marzo y va a haber entre 20 muraleros, van a pintar 7 murales dedicados a la mujer en su mes, y bueno, va a haber invitados musicales sorpresa, que también les estaremos contando. Bueno, escuchamos la última parte de la entrevista donde nos cuenta Freddy cómo es debatir proyectos juntos, ¿no? En este colectivo que es Fileteadores del Conurbano. Comentabas que para vos es muy importante, cuando vas a hacer un mural, ir al lugar y conocerlo previamente. Ahora, bueno, con el grupo de Fileteadores del Conurbano, que es un trabajo colectivo, imagino que tienen el mismo procedimiento, ¿verdad?, de debatir entre todos qué van a hacer. Sí, nosotros decimos que trabajamos a boceto aproximado. Es una definición que inventamos nosotros, ¿no? Cuando nos dicen, a ver el boceto de cómo va a quedar el mural terminado, y no tenemos un boceto. Lo vamos pensando, digamos, como esto, ¿no? Sabíamos que íbamos a hacer un mural dedicado a Ramón Ayala y al chamamé. Entonces tenemos eso en la cabeza. Cuando llegamos ahí empezamos a tirar ideas, y como ya el grupo está bastante aceitado y sabe qué puesto tiene cada uno en el equipo, lo que hacemos es tratar de ubicarnos como para no molestarnos y que cada trabajo individual sume al resultado general, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nos ayudan a definir el mural es estar ahí en el momento.

va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Allí lo escuchábamos a Ramona Ayala con Cosechero. La destacada pedagoga cubana Leonela Inés Relis Díaz, creadora del método de alfabetización Yo Sí Puedo, con el cual han aprendido a leer y a escribir más de 8 millones de iletrados en el mundo, favorecidos por la vocación solidaria de la Revolución Cubana, falleció en La Habana este sábado víctima del cáncer. Cuando se hable de vocación de enseñar, no podrá obviarse a la doctora Leonela, nacida en Camagüey el 20 de abril de 1947 y que con solo 15 años se sumó al ejército de alfabetizadores que en 1961 convirtieron a Cuba en el primer país libre de analfabetismo y luego, con su peculiar ingenio, creó el mencionado método de alfabetización. Se convirtió en la coordinadora general de esta labor en Haití y posteriormente en la República Bolivariana de Venezuela, así como contribuyó a la implementación del programa en otros países como Bolivia, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Guinea-Bissau y Colombia. El mismo ha sido contextualizado con apoyo de especialistas en más de 30 naciones. Por el resultado de su trabajo, la UNESCO le confirió a Cuba la mención honorífica Rey Sejong y posteriormente el premio Rey Sejong. La doctora Leonela representó a nuestra patria en distintos congresos y eventos nacionales, dice este comunicado de Cuba. Ella representó a Cuba en congresos y eventos nacionales e internacionales, alcanzó la categoría de doctora en ciencias pedagógicas y publicó más de 20 libros para la educación. Militante del Partido Comunista de Cuba, en su fructífera vida laboral recibió múltiples condecoraciones, entre las que se destacan las órdenes Frank Pais de primero y segundo grado que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba, así como la orden Ana Betancourt y las medallas Trabajador Internacionalista conmemorativa 40 aniversario de las FARC y José Tey, así como el título de heroína del trabajo de la República de Cuba. Igualmente, por su contribución a la alfabetización en el mundo, fue acreedora de lauros otorgados por Venezuela, Panamá, España, Nicaragua, Argentina y Haití, entre otros países. Fue enterrada este domingo en el Panteón de la Central de Trabajadores de Cuba del Cementerio de Colón, en La Habana. Este comunicado es de Cuba Debate. Y ayer reasumió su tercer mandato Evo Morales. Lo felicitamos desde aquí, desde la Campana de los Trabajadores y a todo el pueblo boliviano. Desde el centro del mundo andino, en Tiwanaku, en la ciudad milenaria, Evo Morales asumió su tercer mandato ante autoridades de los 5 continentes en un acto con un fuerte contenido espiritual. La ceremonia constó de una limpieza espiritual para el jefe de Estado y una serie de rituales en honor a la Pachamama, además de la entrega del Tupaj o Tupai Quillana, cetro ancestral que lo consagra como líder de los pueblos originarios. Después de 5 rituales, el presidente indígena Evo Morales recibió el bastón de mando como punto de partida de un nuevo periodo de gobierno, 2015-2020, y terminará con la extrema pobreza, esos son sus planes, y consolidará la economía de aquellos bolivianos y bolivianas que hayan salido de la extrema pobreza. Decía Evo Morales, hoy es un día histórico de reafirmación de nuestra identidad, de nuestra revolución democrática y cultural. Estamos viviendo los tiempos del Pachacuti, que es el retorno al equilibrio. El presidente boliviano centró su discurso en explicar la cosmovisión indígena, pero también aclaró que haber rescatado esa identidad, la cosmovisión indígena, para construir un Estado plurinacional no significa un retorno romántico al pasado, sino una recuperación del legado para combinarlo con una modernidad que no daña el planeta. Morales, de origen aymara, sostuvo en su intervención que millones de indios desaparecieron en América durante la época colonial, porque a su juicio, para que existieran el capitalismo y el imperialismo, debían desaparecer los indígenas. El mandatario mencionó que 140 millones de indios desaparecieron hasta el siglo XVI en Norteamérica y otros 10 millones de aztecas murieron en Centroamérica. Y seguimos aquí en la Campana de los Trabajadores con un poco de música. Allí escuchamos a los Jarcas de Bolivia con Saya Morena. Y continuamos aquí en la Campana de los Trabajadores. Comenzaron las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la primera reunión después de 35 años entre altos funcionarios de ambos gobiernos que se desarrolla en el Palacio de Convenciones de La Habana. Se abordará la reforma de los convenios migratorios, el primer paso hacia el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas. La reunión a puertas cerradas durará 2 días y de ella participarán la Subsecretaría de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, mientras que Cuba está representada por la directora de Estados Unidos de su Cancillería, Josefina Vidal. Las partes fijarán una hoja de ruta para la normalización de relaciones y la reapertura de embajadas con el fin de sepultar el último resabio de la Guerra Fría en América. Dos temas preocupan particularmente a La Habana: el embargo y la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo, lo que priva a las islas de créditos internacionales. Washington dijo que la revisión de la lista está en proceso y que Cuba podría ser retirada antes de la reapertura de embajadas cerradas en 1961 tras romper relaciones diplomáticas. Y bueno, continúa en El Gomón, ¿Qué puede un cuerpo?, el segundo trabajo de César González. Vamos a escuchar en esta oportunidad un trabajo musical de Alan Garvey, que es uno de los protagonistas de su película. Lo escuchamos. MC Alan Garvey, desde el gueto, desde la Gardel. Yo. Yo no quiero bondi, no busco fama, no quiero a cualquier chica durmiendo en mi cama. Yo no busco fama, tengo esta visera plana, acá en la Gardel la medicina es marihuana. Yo vengo cantando con el as que mi pana, soy un guacho tranqui y no me hago drama. Si tengo una chica la trato como una dama, entro con mi rima que es bien poderosa, que a mí me hace feliz y a Babilón destroza. Mujeres sagradas no es una cosa, en la primavera ella es mi rosa. Lucho por amor contra la injusticia, lucho por mi barrio contra la malicia. La villa es mi escenario donde reinan los caños, yo no te engaño, somos todos hermanos. Fulo Celesta, en Charangarvey, desde Pelagatos. En Charangarvey, desde la Gardel, para toda la Argentina. Yao. Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza brillante, puentes irrompibles de tela invisible. Y tú, ¿quién creyera? No lo ves, hago 10, 100, 1, no cruza ninguno, más como te quiero, dibujo y espero, bello, bello puente para que me encuentre. En Charangarvey, Flo Celesta DJ. Yo. Ajá, MC Alan Garvey, representando a la Gardel desde el gueto. En el reggae rap, Alan Garvey representa, canto realidad sobre la Gardel. En el reggae rap, Alan Garvey representa, canto realidad sobre la Gardel. Esta es la verdad, así me crié, en un barrio humilde donde vive mi gente. No puedo aguantar las ganas de llorar cuando veo sufriendo a mis hermanos y mi mamá. En el reggae rap, Alan Garvey representa, canto realidad sobre la Gardel. Yo, Fulo Celesta. Ajá. Desde la Gardel, MC Alan Garvey, desde Pelagato. Ajá, ajá. Te vengo a decir, a vos que hablas de mí, seas atrevido que acá llego el MC. Te vengo a decir, a vos que hablas de mí, no seas atrevido que acá llego el MC. Te digo que no incita, no te tengo en mi lista. Yo soy cantante y miro para adelante. Te digo la viola, aunque no lo creas. Te digo la verdad, aunque no lo entiendas. Yo no me hago ver, yo me hago escuchar. Yo soy cantante y nada más. Acá en el salón, cantando una canción, con mucha, pero mucha, pero mucha, mucha acción. Yo soy el Don Quijón, tu mismo callejón. El rey de reyes me dio una misión. Me dijo que hiciera esta canción para mi barrio, desde el corazón. ¡Fulo! Ajá, MC Alan Garvey, desde el gueto. Ajá. Yao, para toda la Argentina, Falla School. Para todos los barrios bajos, MC Alan Garvey, desde Pelagatos. Ajá. ¿Cómo dice, hermano? Yo soy de la Gardel, la del Fort Apache, donde los pibes roban y otros son cachivaches. Vivimos y crecimos en un barrio bien picante. Acá aprendimos a sudar de nuestra sangre. Siempre en el mismo tiro letras conscientes, hago música para hacer mover toda mi gente. La marihuana en los barrios siempre está presente. Con mi compañero venimos agitando y la casaca estamos transpirando. Nosotros cantamos, rapeamos, si quieres vacilamos. En toda cualquier monoblo, si quieres ranchamos. Si quieres la escribimos, si quieres la improvisamos. Puedo ser un pibito, pero ya estoy pensando que la realidad a mí me está pesando. Y ya Rastafari es el que me guía. Mi único camino es mi guía. Yo, un charangar, bay. Ajá. Reggae que sale bien del vientre, bien presente acá, desde Pelagatos, improvisando. Venimos acá para todos los hermanos, desde la Argentina para Pelagatos. Puro Celeta. Este es el mundo del revés, no me chamulles, seguro que lo ves. Este es el mundo del revés, si lo ves, lo entendés. Este es el mundo del revés, donde los peces vuelan y las aves nadan. Este es el mundo del revés, donde el mal es el bien. Este es el mundo del revés, donde la verdad es la mentira. Este es el mundo del revés, acá y en toda la Argentina, en Chelangar Bay. Ajá. En la sala, yao, desde la Gardel, culo Celeta, yao. Ajá. Blan, blan, la Gardel va agitando, blan, blan, la palma va sonando, blan, blan, la Gardel va agitando, blan, blan, la gente se va matando, blan, blan, los tiros van volando, blan, blan, la Gardel va agitando, blan, blan, la gente se va matando y blan, blan, los tiros van volando. Yao, en Chelangar Bay, culo Celeta. Yao, ya nos vamos. Chelangar Bay, desde la Gardel, Vaya School, para todos los hermanos. Ajá. Desde la Gardel, yo aprendí a ver pibes muertos. Yo aprendí a ver pibes presos. Un tiroteo siempre hay por acá, y eso para los chicos yo no lo quiero más. Mucha droga, muchos tiros, poca caricia, poco cariño. Pibes saltando, paredones, pibes corriendo y la chuta atrás. Niños mirando hacia aprenderán en Chelangar Bay. Ajá. Yo me llamo Alan, soy de la Gardel. Te vengo a rapear, a ver si entendés. Te vas a enterar lo que pasa acá. Te vas a enterar cómo bardea la chuta. Yo y mis hermanos, desde el corazón, te vinimos a cantar la fuerza y la unión. Yao, yao, en Chelangar Bay. Saludos para Hueso de Rosario. Yao, culo Celeta. Escuchamos a Alan Garvey, que es uno de los protagonistas del segundo trabajo de César González, Que Puede un Cuerpo. Decíamos que está en el Gomont, que es Avenida Rivadavia, 1635, a las 16:40. Y los invitamos este sábado 31 de enero a una marcha en Lomas del Mirador, a 6 años del secuestro y asesinato y desaparición de Luciano Arruga. Se sale a las 11 de la Plaza Luciano Arruga, en Perú y Pringles, y se marcha hacia el Espacio para la Memoria Luciano Arruga, Destacamento Policial de Lomas del Mirador, Comisaría Octava de Lomas del Mirador, y luego el cierre va a ser en Avenida Mosconi y General Paz. A Luciano lo encontramos los que luchamos, dice este comunicado. Lo mató la policía, lo desapareció el Estado, fuera la policía de nuestros barrios. Familiares y amigos de Luciano Arruga convocan entonces a esta marcha el sábado 31 de enero, a 6 años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Arruga. Y bueno, nos despedimos. Agradecemos a nuestro operador Lucas Narriondo. Le mandamos un beso a Jorge Pérez, que está vacacionando, como lo merece, descansando luego de un año de mucho trabajo. Y nos despedimos con Por Sui Gieco, La Colina de la Vida. Hasta el próximo jueves. Un abrazo. Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida.